Gracias, compañeros oyentes. El senador Colorado Tabaré Viera salió a expresar que considera que la herencia maldita no existe. Es parte de un relato que de alguna forma intenta el Frente Amplio establecer para de alguna forma preparar a su electorado, a quienes lo eligieron, respecto a algunas situaciones que pueden ser desagradables económicamente o no se van a llevar adelante. Pero él considera que la situación económica que dejó el gobierno anterior ha tenido sus fortalezas. Aún en temas como, por ejemplo, infraestructura, o también en relación a algunas acciones como las que se tomaron de sorpresa, por ejemplo, por el tema de algunos endeudamientos vinculados a lo que se hace, o también a lo que SOCE, que hoy Ortuño hablaba también, el ministro de Ambiente, de esos 55 millones de dólares que OCE tenía de deuda para pagar rápidamente y que había dejado la administración anterior. Viera defendía lo que eran los números del gobierno y esto era lo que manifestaba. O establecer un principio, una base de trabajo en base a la famosa herencia maldita. Herencia maldita que acá no hay. Porque claramente lo dicen los números, las cifras, la rendición de cuentas, las expresiones del propio ministro de Economía. Lo ha hecho públicamente, lo ha hecho en la comisión. Después se pueden tener miradas diferentes y se pueden torcer las cosas también. Y se puede traer a colación otras realidades que puedan estar mejor, que se planteen a partir de allí nuevos objetivos. Me parece fantástico, es lo que tiene que hacer un gobierno y para lo cual estamos absolutamente a disposición, porque queremos desde la oposición aportar y colaborar para que sea cada vez mejor la realidad de nuestro país. Que los trabajadores tengan un mejor salario real. Creció menos del 1%, 0,9% con respecto al 2023. También las circunstancias hay que observarlas. No es una excusa, no es volver sobre lo que tuvimos que vivir con la pandemia, pero está claro y allí, hasta el punto que con el propio PCNT, con los representantes de los trabajadores, se acordó que iba a haber en principio una pérdida salarial para después con un compromiso de recuperarlo. Y ese compromiso se cumplió. Y concretamente el salario real creció en el 2024 con respecto al 2023. El control de la inflación no es un dato menor. Que se estuviera ya por más de un periodo consecutivo controlada la inflación y dentro del rango meta trazado como objetivo, que fue del 5,5%, es un dato muy importante, es un logro muy importante. Controlar la inflación es controlar, como todos sabemos, el peor de los impuestos, el que pagan justamente los ciudadanos de renta fija. Las metas fiscales yo creo que también son algo a destacar. Realmente que ahora se traten de establecer que podrían haber sido mejores o que, según cómo se mire y cómo se tomen algunos datos, puede ser peor porque se trae a colación postergación de pagos o adelantos de partidas. Son cosas normales que han ocurrido siempre en cuando hay una sucesión de gobiernos. Termina un periodo, hay cosas que se terminaron, hay cosas que se inauguraron incluso que fueron comenzadas en un gobierno anteriores y hay cosas que se están comenzando. Las obras, el desarrollo de un gobierno, el desarrollo de una administración, no termina con la fecha en que termina y se hace un traspaso de mando. Edgardo Ortuño, el ministro de Ambiente, hoy habló de todo lo concerniente al proyecto Netuno Arazatí y su comparecencia el próximo día 4 a nivel parlamentario a las 10 de la mañana en comisión. Juan Martín Rodríguez había expresado que había tirado hacia adelante esta visita y que una vez conocido lo que se conoció formalmente el viernes de que no se va a seguir adelante el proyecto de Netuno, le da a entender al legislador herrerista de que era por esa situación. Y Ortuño no lo oculta, Ortuño dice, me parece mejor ir cuando ya hay una determinación tomada que haber ido antes para decir solo que se estaba en plena negociación y sin nada que aportar. Hoy ya hay una línea clara de lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer. Nosotros decíamos también que puede haber allí alguna acción que conlleve en el futuro alguna otra situación parlamentaria si no convence, porque él también daba respuesta un poco a lo que fueron las declaraciones del presidente, el ex presidente de la República, la calle Pou, que dijo que desde el punto de vista técnico era una muy mala noticia que no se siguiera adelante Netuno. Él considera todo lo contrario, considera que se hace el análisis técnico que define que Neptuno Arazatí no es la respuesta y es más un problema que una solución. También obviamente le preguntábamos por la situación planteada por parte de algunas organizaciones, porque habló mucho de este tema, o por lo menos habló del tema de las organizaciones sociales que se movilizaron, y nosotros decíamos, bueno, pero no todas quedaron convencidas, porque muchas apostaban a la inconstitucionalidad y a que no se negociara, y el gobierno negoció. Y por otro lado, también apostaban a que no se tenía que realizar ningún otro tipo de obra, sino que eso se solucionaba solo con el arreglo de los caños de Montevideo o en otras áreas de la zona metropolitana. Y con esa no pérdida de agua se resolvía la situación de posibles escasez en el futuro. Lo que nos decía Ortuño es que él cree que la solución que se logró era la mejor. Y que el camino que se buscó, que fue el de las negociaciones, más destacó el tema del comportamiento del consorcio, también es el mejor. Él habla, ustedes escucharán también, de que hay un ahorro de unos 100 millones, pero claro, después, si cuando se habla del tema Casupá, ahí se empieza a empardar cifra con cifra. El tema, claro, si vos comparás el proyecto Netuno solo con la nueva potabilizadora o la nueva planta, en Aguas Corrientes, ahí sí pues, ves el ahorro. Ahora, si sumás a esa planta de Aguas Corrientes, Casupá, los números son similares y se van a hacer seguramente con los mismos privados. Pero claro, para eso se necesita presupuesto todavía y eso, ese plan de Casupá sí va a tener que ir al presupuesto con quinquenal y lograr los votos allí en el presupuesto a nivel parlamentario. Vamos a escuchar lo que decía Edgardo Ortuño, que entre otras cosas marcaba esto, ¿no? De algunas situaciones de apremio que se han dejado, por ejemplo, en OCE, con una deuda de más de 50 millones de dólares a pagar a muy corto plazo por parte del gobierno anterior. Y sin duda estamos convencidos que es una muy buena decisión para el país. En primer lugar, porque logra el objetivo fundamental que tenemos como gobierno y que tenemos que tener como Uruguay, que es asegurar el abastecimiento de agua potable para la población. Esta obra, conjuntamente, este conjunto de obras, ¿verdad? Porque la solución a la que arribamos no solo incorporará una nueva planta potabilizadora, como también preveía Arazatí, sino que también nos permitirá mejorar las redes de transporte de agua, la cuarta línea de bombeo, la quinta línea de bombeo, y además algo muy importante porque agregamos otra represa en el Solís Chico, en el arroyo Solís Chico, y una pequeña planta potabilizadora que nos va a permitir no solo asegurar el abastecimiento de agua para toda la población del área metropolitana, donde sabemos vive más del 60% de la población del Uruguay, sino también que nos va a permitir llevar agua a toda la Costa de Oro, incluso balnearios y zonas donde hoy no hay abastecimiento de agua potable como Jáuregui Berri. En segundo lugar, es una solución que nos trae obras que aseguran el abastecimiento a menor costo. El Estado uruguayo, por lo tanto el país, se ahorran un volumen importante de dinero, más de 100 millones de dólares. Y en tercer lugar, fundamental, vamos a hacer todo esto con la operación de OCE, cumpliendo con lo que establece el artículo 47 de la Constitución, de que el servicio de agua potable, como el de saneamiento, esté prestado por nuestra empresa pública y sea un servicio brindado por una persona jurídica estatal. Así que cobertura asegurada, lo que la crisis hídrica nos mostró que no teníamos asegurado y que justamente el nervio y la debilidad fundamental del sistema era la falta de reservas de agua bruta en términos técnicos, pero de agua dulce para que nos entienda la población. Y yo diría que comprobamos en carne propia que la solución de tomar agua del Río de la Plata por los problemas de salinidad, por los problemas de concentración de cianobacterias en esa zona y también de bromuros y otros aspectos que afectan la calidad del Río de la Plata, no era la solución ni en calidad ni en cantidad, porque Arasatino tenía la capacidad de abastecer a toda la demanda del área metropolitana, como ahora con Casupá y estas obras sí tendremos, por lo que creo que la solución es muy buena para el país y para la población. Ministro, ¿cómo toma las expresiones del expresidente de la República que dijo a través de las redes sociales que técnicamente es desacertada la decisión que tomó el gobierno? Bueno, en primer lugar, con respeto, la opinión del expresidente, creo que se equivoca, francamente equivocado. Si hay una decisión que está largamente fundamentada por los técnicos, no solo de OSE, ¿verdad? Todos los técnicos, ingenieros, ingenieras de la Gerencia de Agua Potable de OSE nos entregaron un documento a principio de esta administración fundamentando técnicamente la inconveniencia de la toma en Arasatí y la importancia de fortalecer las reservas de agua en Casupá, sino que además de eso, los estudios de CEINCO y HACEN en 2017, de los estudios de la consultora Aguasur en 2013, el plan director de OSE que se elaboró en el año 2000 y, yendo más atrás en el tiempo, los estudios financiados por la OEA en 1970, todos esos estudios técnicos realizados por ingenieros nacionales y extranjeros fundamentan la conveniencia de apostar al Santa Lucía y la inconveniencia, justamente por los temas de salinidad, de calidad y los costos asociados a superar esas debilidades del Río de la Plata, de tomar agua en Arasatí. En todo caso, justamente lo que cuestionamos en su momento desde el directorio de OSE es que faltaba fundamento técnico en la decisión tomada en la administración anterior, pero respetamos las opiniones, vamos a ir al Parlamento con mucho fundamento técnico y, lo más importante, con la voluntad de seguir gestando un acuerdo nacional en torno al abastecimiento de agua potable. Pudimos hacerlo con la energía, pudimos dar un salto importante en telecomunicaciones. Ahora tenemos que tener la madurez como sistema político, así como lo tuvimos a nivel social, porque yo quiero destacar la actitud del consorcio de empresas en estos 90 días de negociación para arribar a un acuerdo. Esta es una solución a la que llegamos por acuerdo en el marco del contrato que heredamos los últimos días de la administración Lacalle, y ahora, así como las organizaciones sociales, así como la Universidad de la República, la Academia, aportaron a este debate, esperamos que por lo alto podamos a nivel político ponernos de acuerdo, dar vuelta a la página y realizar un paquete de obras muy importantes como las que tenemos planteadas que nos permitan asegurar algo tan importante y un derecho humano tan fundamental como es el acceso al agua, para no tener que tener agua salada como tuvimos en la última crisis hídrica en nuestras canillas. ¿Cómo espera eso? ¿Va a estar contemplada en este presupuesto? Por supuesto. Como ustedes saben, el consorcio firmó un acuerdo con el gobierno saliente, eso supone una inversión. Es bueno destacar, la inversión con el acuerdo tendrá el entorno de 100 millones de dólares, un poco más de ahorro. Eso es muy importante, particularmente considerando la debilidad económica financiera en la que recibimos OSE, ¿verdad? Ustedes saben, el presidente ha llamado la atención sobre los más de 50 millones de dólares en rojo que tiene nuestra empresa pública. Ese fue un tema también importante que con responsabilidad hemos tenido en cuenta, lo ajustado y comprometida de las posibilidades económicas financieras de los recursos públicos en general en este inicio de gobierno y en particular de OSE. Están los recursos para esto y están los recursos para el otro gran proyecto que es la represa de Casupá, porque tenemos que ver todas estas obras como un sistema de abastecimiento, que es, yo creo, otra de las ventajas que tiene la decisión que adoptamos frente a la anterior, que simplemente construía una obra, pero planteado por los propios promotores de la iniciativa, requería a futuro realizar otras obras e inversiones importantes como la represa de Casupá, ¿no? Que todos estamos contestes que había que hacerlo, porque el principal problema que tiene el área metropolitana es la falta de reserva de agua, y agrego de agua dulce, porque ya vimos lo que nos pasó cuando se agotó el agua dulce en Paso Severino, la única represa grande que tenemos junto con Canelón, grande, que es más pequeña del Uruguay, y tuvimos que empezar a mezclar agua del Río de la Plata con la salinidad y el problema de salinidad que tiene. Fortunio, hablaba recién del tema del Parlamento. Juan Martín Rodríguez, diputado del Partido Nacional, en la jornada de ayer hablaba de que se demoró la concurrencia suya a comisión, y que una vez que la escuchen, dice que se reservarían acciones parlamentarias futuras, como previendo la posibilidad de una interpelación. ¿Cómo se prepara usted? Ya que hablaba de hablar por lo alto de este tema. Bueno, le agradezco la pregunta, porque si hay algo que tengo es respeto y valoración por el trabajo de los parlamentarios, las parlamentarias y de nuestro poder legislativo. Desde largo tiempo que estuve en Cámara hasta el presente, es normal que las comparecencias de los ministros se coordinen en función de agenda y en función de lo más importante, que es poder brindar a los parlamentarios toda la información. Nosotros queríamos aportar, como vamos a hacer, el resultado de los 90 días de trabajo con el consorcio y no llegar inmediatamente a la solicitud, pero diciéndoles todavía no tenemos nada que informarles porque estamos negociando con el consorcio. Ahora sí tenemos información para brindarles. Por supuesto, entendemos clave que nos acompañe el presidente de OCE y todo el equipo técnico de nuestra empresa pública. El presidente de OCE está viajando los próximos 2 semanas a partir del día de mañana, y es simplemente por eso que no hemos concretado antes la comparecencia. El ánimo es el mejor, brindar toda la información, escuchar y trabajar por ese acuerdo nacional por el agua que desde hace tiempo estamos bregando, porque el Uruguay lo necesita, y creo que si bien tenemos diferencias políticas en muchos temas, los temas ambientales, los temas de un recurso natural clave como el agua y el agua potable para la población, es de los temas en los que nos tenemos que poner de acuerdo y colocar el interés de la población por encima de las diferencias políticas. Ministro, ¿es una decisión esta más técnica que política o más política que técnica? Y además se le ha cuestionado de que se tome una segunda toma de agua de la misma cuenca. ¿Esto es así? ¿Hay algún perjuicio por eso? Bueno, sin duda es una decisión técnica, porque estamos eligiendo y resolviendo la solución que viene recomendada por numerosos estudios técnicos del gobierno anterior, pero también de gobiernos que gobernaron el país hace muchos años, como refería hoy el plan director de OCE del 2000 o incluso el informe de 1970. Agrego a esto un informe reciente que va a estar difundiendo la OCE o el Ministerio en breve, que es un estudio encargado por el gobierno saliente anterior y realizado en el marco del BID, o sea, con absoluta independencia, que también reafirma frente a escenarios de crisis o de sequía, la conveniencia de contar con una reserva como la que generará la represa de Casupá y la insuficiencia de haber dispuesto solo de Arazatí en un escenario de sequía. O sea que técnicos de numerosísimas procedencias, empezando por la Universidad de la República, reafirman esta decisión que es técnica y que tiene, sí, la voluntad política del gobierno que la respalda de canalizar los recursos económicos para que no hagamos anuncios, sino realizaciones concretas y obras concretas que nos permitan solucionar este tema. En relación a las fuentes, lo que nos dicen los estudios técnicos es que frente a una sequía lo que se necesitan es, en primer lugar, disponer de cantidad de agua, de calidad de agua y de seguridad en relación al agua. Bueno, en cantidad ya sabemos quién tiene capacidad de brindar toda el agua que se consume en el área metropolitana es la planta de aguas corrientes, que requiere el respaldo de reserva de agua que le dará Casupá. Calidad es muy superior la calidad del Santa Lucía a los problemas de salinidad, de cianobacterias, de bromuros que tiene el Río de la Plata y que ya experimentó la población cuando tuvo que tener agua salada en su casa. Y seguridad, naturalmente el Santa Lucía depende de las políticas de gestión ambiental del Río Santa Lucía que tiene que hacer el Uruguay y nuestros organismos, a diferencia del Río de la Plata, que en su calidad depende del manejo ambiental que hagan nuestros vecinos, ¿verdad? Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia. Entonces, sin duda, técnicamente, la apuesta que ha hecho el Uruguay, recomendada desde hace más de 50 años con este gobierno, es la más adecuada, y así lo trataremos de explicar, de fundamentar en el Parlamento, haciendo ver que los recursos económicos de nuestro país son finitos, que la situación fiscal heredada por este gobierno es muy delicada y que por lo tanto tenemos que hacer la inversión más eficiente de los recursos. Con este paquete de obras haremos un esfuerzo importante, es una inversión significativa, pero vamos finalmente a resolver el aseguramiento del abastecimiento de agua de la población. Ministro, este paquete de obras no incluye Casupá, pero ¿forma parte Casupá de la negociación que se está haciendo con el consorcio de las empresas? Son procesos independientes. La selección de empresas para la construcción de la represa de Casupá surgirá de un proceso licitatorio en dos etapas. La primera etapa esperamos ponerla en marcha en los próximos días, que es un llamado a precalificación de empresas nacionales e internacionales para luego después hacer el proceso licitatorio que adjudique la obra. En paralelo estamos trabajando aquí en el Ministerio de Ambiente en la actualización de los estudios ambientales. Ya se hizo por parte de OCE la actualización del costo de la represa y en paralelo ahora sumamos el trabajo de la implementación de este contrato con el consorcio, que van a avanzar en paralelo para dejarnos un conjunto de obras realmente importantes. Para quienes están en el tema saben que OCE viene bregando por estas obras desde hace mucho tiempo y bueno, ahora por esta conjunción de voluntades que quiero destacar, incluyo la del consorcio de empresas, el Uruguay finalmente las va a tener. Va a tener una nueva planta potabilizadora, va a tener una reserva de agua que nos va a permitir pasar de los 85 millones de metros cúbicos que tenemos como capacidad de embalse hoy en Paso Severino y Canelón Grande a más de 200 millones de metros cúbicos de agua, y eso supone tranquilidad de que los uruguayos van a tener agua potable en sus casas. Ministro, ¿qué le dice a las organizaciones sociales que marcaban que esto era inconstitucional y que no había que negociar con el consorcio? Y otros que decían, otras, sobre todo delegaciones ambientales, que manifestaban que esto se arreglaba solo con solucionar las pérdidas de los caños de OCE y que no era necesaria ninguna otra obra más. Bueno, yo he destacado y destaco muy particularmente en este proceso el aporte tanto de la academia, los científicos, la gente de la universidad, distintas facultades que ha trabajado, y el de las organizaciones sociales que se han movilizado y han planteado a nivel jurídico la importancia de respetar la Constitución y de cuidar los temas ambientales. Decimos que esta solución que tenemos es la adecuada y la mejor porque nos permite realizar obras que son necesarias, que son las que las propias organizaciones y a nivel nacional tienen y reúnen el mayor consenso técnico y que nos va a permitir entonces llegar a la solución que las propias organizaciones planteaban de no avanzar en el proyecto Neptuno Arasatí, no por una cuestión política, sino por la inconveniencia vinculada a su emplazamiento allí en ese lugar donde ahora refería a los problemas de calidad de agua por la salinidad, bromuros, cianobacterias, pero también debo referir a la oposición de los productores rurales de la zona que resistían la instalación allí del proyecto Arasatí y lo que llevó a 5 de los 6 candidatos a intendentes de todos los partidos en San José a oponerse a esta obra. Creo que damos vuelta a la página y ahora vamos a estar con un proyecto con mayores niveles de consenso, sin duda académico, social y esperemos que político, pensando en algo tan importante como asegurar el abastecimiento de agua para nuestra gente. Fernando Traversa es el vicepresidente de INUMET y estuvo hablando un poco del tema de radares. ¿Por qué? Porque la idea de INUMET es comprar, en principio, dos radares, la posibilidad es hasta tres, va a depender del presupuesto. Vamos a escuchar lo que decía Traversa sobre los lugares y los en qué colaboraría justamente esta tecnología. Se está trabajando activamente para incorporar más radares. Digamos, la intención del país es, el sistema de radares es un sistema que, pretendiendo cubrir todo el país, debería llevar cuatro radares sobre la base del tipo de radar que se compró en este momento. En ocasión de la llegada de este directorio, nos encontramos con la compra ya iniciada de dos de estos radares. Nosotros entendemos técnicamente deben reubicarse para aprovechar mejor sus capacidades y para dar cuenta de las necesidades que la población tiene, el alertamiento temprano donde tenemos la mayoría de la población del país y por donde se dan la mayoría de los fenómenos que convectivos, las mayores tormentas. En el marco de este quinquenio, además, esperamos poder tener la adquisición de un tercer radar en la medida que avancen adecuadamente procesos que están liderados por el Ministerio de Ambiente y particularmente por el área de cambio climático, que nos permitiría la compra de un tercer radar y avanzar en completar este sistema de radarización que el país necesita. ¿Y ese tercer radar dónde estaría ubicado? La pretensión ahora es ubicar ese tercer radar en la medida que se concrete y a los tiempos que se dé, seguramente en Biasini, que es el lugar que inicialmente habíamos diseñado como ubicación para el radar, más para la zona norte del país. Pero todas las ubicaciones son siempre ajustadas a lo que luego técnicamente se analiza más en detalle, dependiendo del tipo de radar que se incorpora, pero allí tenemos también muchos trabajos interinstitucionales para ir definiendo, por ejemplo, con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, con la que trabajamos para la primera definición de aquel radar que ahora va a quedar para la tercera ocasión. Y la presidenta de INUMET, Madeline Renault, hizo referencia a otra situación que tiene que ver con las alertas tempranas y también en lo que tiene que ver justamente a la situación de los radares, puso números, un costo de entre 1,5 millones algunos, 3 millones de dólares otros, depende mucho de cómo, de qué tipo de tecnología se adquiera. Es claro que esto tiene que ir también al presupuesto quinquenal, por lo tanto es otro de los pedidos que de alguna manera a nivel legislativo se harán, veremos si viene el informe del Ministerio de Economía. Y si viene para un radar, dos radares, que es lo que ellos quieren, o tres radares, que sería ya complementar, capaz que viene para dos radares y la intención es conseguir un tercero más adelante. Pero vamos a escuchar lo que decía entonces Madeline Renault, que es la titular de INUMET. Estos proyectos pasan por potenciar y fortalecer el sistema de alerta temprana para toda la población y para el sector productivo, y desarrollos de meteorología y clima para el sector productivo, principalmente energía, agro y la parte de marina y costera. Alerta temprana, estamos hablando también de algunos medidores que hay en algunos ríos para ver si puede haber crecientes o no. Bueno, eso se encarga principalmente la Dirección Nacional de Aguas, de acá dentro del Ministerio de Ambiente, que ellos están, trabajando para generar una alerta por crecidas, etcétera. Pero eso es más la DINAGUA. ¿Cómo estamos trabajando en el tema de la certeza de los distintos pronósticos que se vienen? Bueno, eso es implementar, que se va a implementar dentro del Instituto Uruguayo, un control de calidad continuo que haga, a las veces de chequear de por qué son las incertidumbres, que te devuelve información para formación, capacitación y mejorar todos los productos. Esto sucede así en todo servicio meteorológico. ¿Y la alerta temprana de cuánto tiempo antes de que ocurra el fenómeno estamos pensando? No, eso depende del fenómeno. Se llama sistema de alerta temprana todos los fenómenos extremos que tienen impacto en la sociedad o sectores productivos, pero depende del fenómeno la predictibilidad que tiene y con qué tiempo de anterioridad vos lo podés informar a la sociedad. Cuando hablamos de fenómeno hablamos de, por ejemplo, vientos fuertes, hablamos de rayos, por ejemplo, por el tema de la producción, ¿Y de los trabajadores rurales en el campo? ¿De eso estamos hablando? Sí, sí, toda la parte de las mismas advertencias que se generan hoy por esos fenómenos, o sea, ciclón extratropical, tormentas, olas de calor, olas de frío, precipitaciones abundantes, sí, son todo ese tipo de advertencias. Con respecto al instrumental, ¿se prevé reforzar el presupuesto para la compra de instrumental que permita tener una lectura temprana de los distintos fenómenos? Sí, eso está previsto. Ahora estamos en las instancias de movernos junto a lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas con el presupuesto quinquenal. Y bueno, la idea es poder adquirir dos radares meteorológicos que habían comenzado el proceso primero en el 2019 y luego esa licitación cayó en la administración anterior y luego se reflotó el año pasado, y bueno, retomar esa instancia de esa licitación para la adquisición de dos radares que no cubren todo el país, no cubrirían todo el país. ¿Dónde estarían ubicados? Y principalmente ahora es para cubrir la zona sur y suroeste, que es por donde ingresan los eventos, las tormentas convectivas más intensas en el país. Te consultaba qué costos tiene, y además si esto significa desde el punto de vista también de recursos humanos otras necesidades para el manejo de estos equipos, ¿no? Sí, el costo de los radares depende un poquito de la tecnología, pero están entre $1.5 millones hasta 3, según las características, cada uno. Más mantenimiento, etcétera, ¿no? O sea que eso es equipo, digamos, que uno compra bastante grande, tiene que cubrir todo lo que es mantenimiento y calibración de continua, por lo menos durante los próximos 15, 20 años. Eso es fundamental. En cuanto a recursos humanos, sí, obviamente es una tecnología que no existe en el país, se precisan recursos humanos formados con distinto tipo de formación, desde la parte de telecomunicaciones, de gente que trabaja en tratamiento de señales, desde meteorólogos, o sea, digamos, formar en cómo interpretar esa imagen de radar y cómo incorporarla al sistema de alerta temprano, porque el radar no va a dar la alerta temprana, es una información muy importante para generar y mejorar estos sistemas de alerta temprana. Presidenta, yo aprovecho para consultarle, ¿fue el invierno más frío que hemos tenido en décadas? Se lo consulto porque en aquellas olas de frío, justamente una de las cosas que decían es que las temperaturas mínimas y las máximas fueron las más bajas que se registraron. Bueno, para empezar todavía no podemos evaluar eso porque el invierno finaliza, el invierno meteorológico climático finaliza el 31 de agosto, o sea que recién vamos en la mitad de lo que consideramos invierno. Sí, junio estuvo realmente muy frío, con temperaturas mínimas. No batimos ningún récord histórico, tanto en las máximas como en las mínimas. Sí, lo que se sintió mucho es las temperaturas máximas estuvieron realmente muy, muy bajas en los eventos de olas de frío, ¿no? O sea, determinados. Y veníamos de un mayo que había sido realmente muy cálido también. Entonces, eso es variabilidad, que son líneas que uno tiene que estar trabajando e investigando en conjunto con la academia para poder aplicar y comprender. Pero junio sí fue muy frío, mayo fue muy cálido, pero todavía cómo va a terminar el invierno, eso todavía no lo podemos prever. Diego Sanjurjo, gerente del área de estadística y criminología aplicada, hoy en el Ministerio del Interior, en una conferencia de prensa, debo conocer números vinculados al tema de los delitos, considera que hay una baja en todos los delitos. Hay también subdivisiones, por ejemplo en el tema homicidios. Se subdividen homicidios entre privados de libertad, homicidios a menores de 18 años, homicidios a agentes policiales. Hay también allí una subdivisión. Caen los delitos en el primer semestre en todas las líneas. Y manifiesta él que también hace algunos planteos que se han hecho por fuera del Ministerio del Interior de que hay más niños baleados, por ejemplo, eso no se confirma en las cifras del Ministerio. Y yo a esto hago una acotación que tiene que ver con que yo he escuchado, y lo he dicho más de una vez, a ex integrantes de la directiva de Pereira Rosell, manifestar que en realidad ellos no dicen que hay más niños baleados, sino que las circunstancias en las que esos niños son baleados son distintas. Es decir, antes un niño era baleado, aparecía baleado en el PDRC porque un hermano, un primo había sacado el arma del padre, se puso a jugar y se terminaba baleando a uno, o habían salido a cazar y en un accidente termina también baleado a algún adolescente. En este caso son hechos criminales, vinculados al área criminal, los que terminan con niños o adolescentes baleados. Entonces la modalidad es la que cambió, no el hecho en sí. Eso también es bueno tenerlo en cuenta. Vamos a escuchar lo que decía Diego Sanjurjo, gerente del área de estadística y criminología aplicada. Claro, es decir, incluimos amenazas, daños, lesiones, estafas, extorsiones, una cantidad de delitos nuevos que queremos poner sobre el tapete para que la conversación sea más rica y más profunda, ¿no? Ahora, con relación a las estafas, que tú lo mencionaste, es el único delito de todos los que hemos presentado hoy que aumenta de forma excepcional, diría yo, pero además exponencial, desde que tenemos registro, ¿no? Y no es un fenómeno uruguayo, ni siquiera regional, es mundial. Tiene que ver con, bueno, cómo la tecnología cada día está más transversalizada en nuestras vidas, ofrece más oportunidades delictivas, y por eso es que hoy también, junto a este informe, a este boletín semestral, estamos publicando un informe temático particular sobre las estafas, porque es un tema del que tenemos que hablar más. Porque en este caso destacaba que la estafa va a seguir aumentando en los próximos informes. Claro, porque si vemos estos números, vemos que en este último semestre hubo un descenso importante, del 25%. Pero lo que esperamos en realidad es que en unos años veamos que ese descenso no era tal, simplemente porque es un tipo delictivo que muchas veces da un retraso en la denuncia. Es decir, hay veces que la víctima denuncia días después, semanas después, meses o años después, ¿no? Entonces, lo esperable es que siga aumentando. Hablabas de las consecuencias económicas de las estafas y decías que ya estarían superando las rapiñas. ¿Esto también está medido? ¿Esto también ya se registró que haya superado? No tengo los datos ahora, pero estamos trabajando en eso. Pero sí, es esperable, ¿no? Además, porque tenemos que acuérdense que desde el año pasado tenemos otra fuente de información, que son las encuestas de victimización, que nos sugieren que solo se denuncia una de cada 10 estafas, ¿no? Entonces, no solamente es un delito que crece de manera exponencial en cuanto a las denuncias que recibe el Ministerio Exterior, sino que además aumenta mucho más en el mundo real, solo que no se denuncia, ¿no? ¿No? Bueno, lo que hemos mostrado hoy, también lo dijimos en la presentación, es que se ha dicho públicamente por parte de actores ajenos al Ministerio del Interior que las niñas y adolescentes heridos por armas de fuego venían en aumento, ¿no? Y los datos no nos muestran eso. No nos muestran eso los datos del Ministerio del Interior, tampoco lo muestran los datos del Ministerio de Salud Pública. Lo que vemos es una estabilidad por parte de los heridos por disparo de armas de fuego en general, y cuando hablamos de menores de edad, lo que vemos incluso es un descenso, ¿no? Un descenso leve, pero un descenso. Entonces, lo que podemos descartar es que haya un aumento de ese tipo. ¿Qué importancia tiene en ese sentido las políticas de desarme que quiere implementar el Ministerio? Bueno, ese es un tema que el Ministro ha puesto sobre la mesa y que estamos estudiando. Todavía me parece que no hay una definición sobre qué políticas se van a llevar adelante, pero por supuesto que preocupa, ¿no? Lo digo en términos personales, la proliferación de armas de fuego siempre genera riesgos de que esas armas de fuego se mal utilicen para cometer violencia, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que nos tiene que preocupar, que preocupa en todos los países del mundo, y Uruguay no es excepción. ¿Con estos resultados se da un cambio de metodología de poder reforzar algún tipo de delito más que otro? Y bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que las autoridades tienen desde ya unos meses sobre la mesa datos sobre delitos que antes no estaban en el radar, ¿no? Y eso, digamos, no es mi tarea mía, por supuesto, pero tiene que dar lugar, y sé que va a dar lugar a cambios en materia de política pública, porque de vuelta, tenemos delitos que están ocasionando grandes daños y de los cuales antes no se comunicaba. Sobre homicidios a policías, ¿qué análisis hacen justamente en un mes que ha sido complicado en ese sentido? Bueno, lo que dijimos en la presentación es que hay que tener mucha cautela, ¿no? Porque son datos que, desde un punto de vista estadístico, ojo, son datos muy, muy pequeños, ¿no? Y eso hace una gran variabilidad. Eso hace que de un año a otro, por haber un caso más o dos casos más, puede haber un aumento o un descenso del 100% o 200%, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela. Es una tragedia, por supuesto, que nos duele particularmente el Ministerio del Interior y para la cual, bueno, trabajamos para aminorar todos los días. ¿Por qué se eligió esta separación de homicidios? Porque, bueno, es una buena pregunta, ¿no? Nos parece que hay ciertas poblaciones que son de particular riesgo y que tenemos que empezar a poner sobre el tapete. Por eso no solamente hablamos de homicidios en general, sino también de homicidios de niñas, niños y adolescentes, de homicidios de funcionarios policiales y también de homicidios de personas privadas en libertad, que no es menor tampoco porque recordemos que son personas que están bajo la tutela del Estado, ¿no? Y nos faltó ahí, yo no lo dije en la presentación, pero nos faltó también incluir el tema de los femicidios, que también nos preocupa particularmente y bueno, fue una, en este caso, una descoordinación mía, ¿no? Bueno, lo que hemos mostrado hoy, también lo dijimos en la presentación, es que se ha dicho públicamente por parte de actores ajenos al Ministerio del Interior que las niñas y adolescentes heridos por armas de fuego venían en aumento, ¿no? Y los datos no nos muestran eso. No nos muestran eso los datos del Ministerio del Interior, tampoco lo muestran los datos del Ministerio de Salud Pública. Lo que vemos es una estabilidad por parte de los heridos por disparo de armas de fuego en general, y cuando hablamos de menores de edad lo que vemos incluso es un descenso, ¿no? Un descenso leve, pero un descenso. Entonces lo que podemos descartar es que haya un aumento de ese tipo. ¿Qué importancia tiene en ese sentido las políticas de desarme que quiere implementar el Ministerio? Bueno, ese es un tema que el Ministro ha puesto sobre la mesa y que estamos estudiando. Todavía me parece que no hay una definición sobre qué políticas se van a llevar adelante, pero por supuesto que preocupa, ¿no? Lo digo en términos personales, la proliferación de armas de fuego siempre genera riesgos de que esas armas de fuego se mal utilicen para cometer violencia, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que nos tiene que preocupar, que preocupa en todos los países del mundo, y Uruguay no es excepción. Mario Lallera, director de Inteligencia Nacional, fue hoy al Parlamento, a la comisión que sigue justamente esta actividad, que trabaja en lo que es la Asamblea General, por lo tanto es integrada por diputados y senadores. En principio, Lallera contó un poco de lo que de alguna manera se plantea hacer. No estuvo sobre la mesa, por ejemplo, se le preguntaba la no determinación, por ejemplo, del Partido Nacional de no apoyarlo, su candidatura, por el tema Morabito y la fuga de Morabito. Bueno, dice que eso ya no estuvo, por lo menos en la conversación. Se habló de temas vinculados al área de la tecnología, de mejorar algunos recursos que también obviamente tendrán que ver con áreas presupuestales. Y por otra parte también de algunos aspectos que tienen que ver con lo criminológico, el cambio de cabeza, el tema de recursos humanos, la mirada distinta sobre el sistema de inteligencia, el intentar dar más transparencia y obviamente el narcotráfico. Vamos a escuchar lo que decía Mario Lallera, director de Inteligencia, Nacional de Inteligencia de nuestro país, tras la salida de esta comisión parlamentaria. Además, hemos logrado como un resultado positivo que nos han planteado la necesidad de capacitación tanto de los propios legisladores como de asesores que trabajan con ellos en esta nueva cultura de inteligencia, en el tema de entender y tener el lenguaje común y una percepción, tal vez que es lo que están necesitando o que están requiriendo, una percepción de la amenaza, de las amenazas en las cuales estamos percibiendo hoy. Entonces, creo que fue realmente positivo. Ellos se llevaron deberes, como nos dijeron, y nosotros también. Ayer, cuando se votó, su venia al Partido Nacional lo acompañó por la fuga de Rocco Morabito, usted estaba al frente. ¿Qué se puede hacer para que esto no vuelva a suceder? ¿Usted sintió que había respaldo y confianza en usted, más allá de eso que sucedió cuando usted estaba al frente? Yo creo que sí, porque ese tema no se trató. No se trató. Que estaba al frente de la policía, no al frente de operativos. Pero eso no se trató, en ningún momento se nos habló de ese tema. En realidad, todo fue referido a la Secretaría de Inteligencia y en un nivel de respeto que realmente tengo que sobresaltar. ¿Su cargo depende del Poder Ejecutivo? ¿Hay presupuesto para que usted pueda mejorar la gestión? Sí, nosotros creemos que sí. No es no estamos hablando indudablemente de una agencia de inteligencia. Estamos hablando de la Secretaría, puede mejorar, puede fortalecerse en muchos ámbitos, Y sí, el Poder Ejecutivo nos va a dar los recursos que vamos a pedir en ese sentido. ¿Es un tema solo de recursos o hay que cambiar un poco la cabeza, el encare de esta Secretaría? No, el encare está dado en la ley. Puede haber, indudablemente, que retoques que se tengan que hacer para actualizarse, como todo. En tema de inteligencia es muy dinámico. Es más, en el mundo actual, ustedes saben que los hechos suceden de una manera muy acelerada. Entonces, indudablemente que tenemos que actualizarnos, adaptarnos a las situaciones, y eso requiere una velocidad que a veces el Estado no tiene. Entonces, en ese sentido, quizá tenemos que avanzar en algunos clics que se deben hacer para avanzar más rápido. Mucho se habla del tema del narcotráfico, que es una de las grandes batallas que hay que dar hoy en día. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo estamos en materia de tecnología, quizás para adelantarnos a algunos movimientos? ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, yo creo que el ministro de Interior ha hablado sobre el tema, que es el que en realidad tiene, si bien a nosotros como amenaza, indudablemente, nos preocupa y nos ocupa. Indudablemente que sí, necesitamos mayor tecnología, porque el avance tecnológico es uno de los grandes problemas que tenemos. Es decir, la actividad en ese rubro es tan rápida que a veces sentimos que nos quedamos muy atrás. Entonces debemos preocuparnos, y esa es quizá una de nuestras principales acciones en cuanto a la obtención de conocimientos y capacitación para quienes tienen que enfrentar este problema. Están más actualizados a veces los delincuentes. Y tienen mayores capacidades económicas a veces, y pueden ser asesorados por expertos en esos temas. Entonces, y en tecnología, pueden adquirir tecnología. Entonces, en ese sentido, pero en realidad vamos en caminos diferentes, en realidad. El Estado lo que tiene que hacer es actualizarse, lograr la mejor tecnología que pueda para enfrentarse. No es lo mismo que los criminales que tratan de evadir el control. ¿Y hay un trabajo regional en torno a esto? Digo, con los países vecinos, por lo menos. Sí, por supuesto. Tenemos un gran intercambio de información, tanto a nivel táctico de las unidades de investigación que están actuando constantemente, como a nivel de la Secretaría con la Comunidad de Inteligencia Iberoamericana. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si os quiere, estaremos reencontrándonos con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.